sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con noticias que no por sabidas o esperadas dejan de tener trascendencia. Pero vamos a arrancar con actividades y después entramos en el análisis más de la situación política. Y en respecto a actividades, recordarles a los compañeros de la Departamental de Montevideo que este jueves a las 19 horas en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, allí en Convención 1165, tenemos una reunión de departamental ampliada. Sabemos que coincide con algún evento deportivo importante, pero bueno, nada más importante ahora que la batalla por el sí. La batalla porque la izquierda que lucha conquiste un espacio a nivel parlamentario, por lo que nos sometemos a las prioridades, y el jueves a las 7 estamos convocándonos a esta departamental ampliada con la participación de los compañeros de todas las agrupaciones, todos los que puedan participar en esta etapa de empujón final hacia el 27 de octubre. Nos precisamos todos, precisamos del esfuerzo y la participación de todos, precisamos planificar la actividad en cada zona para poder llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Eso como actividad central acá de la Departamental de Montevideo, obviamente, por suerte, a lo largo y a lo ancho del país, se van multiplicando las actividades. Ya nos llegaba desde Artigas la foto del compañero Enrique presentando la lista en la Junta Departamental. La verdad que un esfuerzo que apreciamos, que saludamos de los compañeros que en Salto también ayer presentaban la lista. Bueno, podría seguir departamento por departamento, pero en aquellos lugares que de repente hemos tenido más dificultades se van construyendo la presencia organizada de la izquierda que lucha. En relación a las actividades, la agenda es, por suerte, inabarcable en este espacio. Vamos a tener que organizar una forma de transmitir esta agenda, pero del fin de semana, dos desembarcos centrales con la presencia de la fórmula. El sábado, en la Feria de Zapicán, la Feria de Asensio, estamos allí con los compañeros de la agrupación del municipio C, que hoy ya están instalándose a partir de la tarde en General Flores y Luis Alberto Herrera. Ese puesto que tuvo fue bastión de recolección de firmas, hasta que se entregaron las firmas, después fue bastión en las internas y ahora vuelve a estar instalado allí con las banderas de la 326, de la Unidad Popular del Frente de Trabajadores. O sea, el sábado el desembarco en la Feria de Zapicán Asensio. Y el sábado, acá en Montevideo, porque después hay actividades también en Canelones, creo que tipo 10:30 de la mañana, vamos a estar confirmando la hora, el desembarco en el municipio CH, en la feria de Julio César y Rivera. Ahí en la Plaza Viera, que los compañeros han montado realmente una presencia permanente en las últimas semanas, con un tremendo esfuerzo militante. Yendo a los temas ya de análisis político, vamos a arrancar con algo internacional, porque la campaña electoral está ayudando a esconder situaciones brutales de la agresión del imperialismo y el sionismo en Medio Oriente. A la masacre sionista en Gaza se suma ahora el ataque, los salvajes ataques en el Líbano. incluyendo el atentado con los walkie-talkie, que fue realmente algo, una acción terrorista. Ojalá me estén escuchando los informativistas de la televisión, que arrancan siempre con el ataque terrorista de Hamás, de tal. Ataque terrorista en miles de casas a donde llegaron esos aparatos que estallaron. Ayer el bombardeo indiscriminado de una zona densamente poblada de la frontera ahí del Líbano con Israel. Y el silencio y la complicidad se expanden en todo el mundo. Que pensamos que es imprescindible mantener viva esta denuncia. Vergüenza sentimos de este gobierno uruguayo que condena cualquier cosa que pase en algún país al que el imperialismo le tiene puesto el ojo encima, y cómplice, silencio cómplice y apoyo, además, apoyo a los crímenes del imperialismo y del sionismo en Medio Oriente. Vergüenza a este gobierno, condena a este gobierno, y levantamos una vez más nuestra voz solidaria con los pueblos que luchan contra el imperialismo y en particular con el heroico pueblo palestino. Pero bueno, yendo ya a lo nacional, los mercados, y cuando a mí me da gracia, dicen los mercados, ¿quiénes son los mercados? Es una entelequia, una abstracción. No, no, los mercados no son los mercados, son JP Morgan, Citibank, digamos, el sistema financiero, los dueños del mundo, esos son los mercados. Aceleraron el nombramiento de Ohone como ministro de Economía del próximo gobierno de Yamandú Orsi. Algo que ya se conocía, se había dicho por parte de Orsi que no iba a nombrar a nadie hasta después que ganaran, porque eso, ¿eh? Los mercados lo obligaron a adelantar el nombramiento. Y con esto podríamos decir, como Dante puso en la Divina Comedia, aquellos que tenían alguna expectativa, que entraron en el corral de ramas de un gobierno de cambio, pierdan toda esperanza. Pierdan toda esperanza. No es que pudiera haberla antes, sencillamente que el nombramiento de un ministro de Economía por parte de, para el gobierno, posible gobierno de Yamandú Orsi, que cuando la actual ministra de Economía, la señora Arbeleche, tuiteó que el plebiscito por la seguridad social que estamos impulsando era una catástrofe para el Uruguay, el actual propuesto ministro de Yamandú Orsi retituó: estoy de acuerdo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Nosotros queremos plantearle a todos aquellos militantes de la izquierda, honestos, que todavía están atados a sentimientos, a historias que respetamos, que miren objetivamente la realidad y que piensen la necesidad imperiosa de que en el Parlamento que viene, con el ministro Ohone o con el ministro Labat, precisamos una presencia fuerte en el Parlamento de una bancada de izquierda que sea herramienta, que sea reflejo, que sea el eco de las luchas populares que inevitablemente se vendrán en este país para defender el triunfo del sí, para enfrentar la política de ajuste, para enfrentar los planes privatizadores, para enfrentar las políticas de entrega del agua y de nuestros bienes naturales. Es imperioso. Y octubre define el Parlamento. A esta altura, incluso los periodistas militantes ¿no? Están reconociendo que inevitablemente octubre será la elección del Parlamento y noviembre la definición del presidente. Pero se terminaron las especulaciones. Yo escuchaba a la senadora Constancia Moreira decir que Odón es el ministro de los empresarios, ¿sí? Sí, tiene razón. Ahora Constanza Moreira va a estar votando por el ministro de los empresarios. Tiene que decir eso. Estoy decidida a votar por el ministro de los empresarios, el que va a conducir la política económica con Vergara, con Valcorba, con Álvaro García, con Pablo Ferrari. Ese va a ser el equipo económico. Y por lo menos quienes militamos siempre en la izquierda sabemos que lo que define el contenido de cualquier gobierno es su política económica. Pero bueno, esto nos convoca a redoblar el esfuerzo militante. Y nosotros queremos, una vez más, convocarlos a todos ustedes. Porque en política no existen los milagros. Hay condiciones que, a veces, en la conciencia social, en el retroceso ideológico que se da hoy en las sociedades, en el avance de la derecha, de la ultraderecha, del misticismo, bueno, donde proliferan los pastores, las iglesias que prometen milagros, y tipos como Milei o gente que se dedica simplemente a gritar, a insultar, sin ser parte de una organización del pueblo y mucho menos proponer nada realmente concreto. A nosotros nos toca hoy salir a ganar compañero por compañero, compañera por compañera. Tenemos ejemplos, por suerte, todos los días nos llegan ejemplos de compañeros que dicen, mirá, en mi trabajo tengo tres compañeros que están afines, que han entendido la importancia de dar el voto, de apoyarnos en octubre. Ese trabajo hay que multiplicarlo en la fábrica, en el centro de estudio, en el centro de trabajo, en el barrio, con la familia. Nos quedan 30 días para ir ganando las voluntades que nos faltan, porque tenemos que ser conscientes, nos faltan todavía voluntades para que la UPFT llegue al Parlamento. Y sin duda que nos falta firmar voluntades para el triunfo, glorioso triunfo del sí. No podemos dormirnos en los laureles, porque ahora la ofensiva que se viene contra la izquierda, contra el sí, va a ser impresionante. No nos asusta. En lo único que confiamos es nuestra fuerza militante. Y en eso estás vos, estamos cada uno de nosotros. En esta organización, en este espacio de izquierda, nosotros no convocamos a los espectadores y a los aplaudidores, convocamos a los militantes, a los constructores, a los que tienen conciencia de que es necesario sumar fuerzas para cambiar esta realidad. A eso es que nos convocamos cada día. Y si realmente somos capaces de desplegar esa fuerza militante, no tenemos dudas que en octubre estaremos conquistando los dos grandes objetivos estratégicos que nos hemos propuesto. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estará en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con la compañera doctora Lorena Jesús, el viernes con el compañero profesor Carlos Pérez y el domingo, en el medio de la campaña, nos encontraremos, como siempre, a las 9:30 aquí en CX36.